masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Buenas tardes a todo el mundo. Estamos acá con Jus. Bienvenida, Jus. ¿Cómo va, Chin? Con Claudia. Hola, ¿cómo estás? Estamos las tres. Es un re-récord. Sí. Sí, sí, sí. Arrancando, bueno, como es acostumbrado, un poquito tarde porque lo hacemos a propósito, ¿no es cierto? Lo bueno se hace esperar. Claro. Y bueno, hoy tenemos una consigna un poquito repetida, pero no, ¿no? Porque nos parecía que el tema de dioses daba para más. Sí. Entonces, Nos preguntamos esta vez con qué dios te identificás o qué diosa y por qué. Bien. ¿Ustedes? ¿Lo pensaste, Jun? Sí. A ver. Puede salir cualquier cosa de esto. No, particularmente yo me siento identificada con, no sé si tiene que ver con la mitología, pero con el dios de la guerra. ¿Con Ares? ¿Con Marte? Con Marte, sí. A la miércoles. Sí, sí. ¿Qué característica tenés? Y, no sé, impulsividad. Me enojo muy fácil, me indigno muy fácil. Claro. Y, bueno, creo que esa es una característica. Soy bastante vehemente en varios momentos. Ese sería el que más me identifico. Mira vos, no te hacía tan guerrera, ¿eh? ¿No? No. ¿Guerrera o belicosa? Belicosa esa, yo soy re belicosa. ¿Ah, sí? Yo soy re belicosa. ¿Nunca nos peleamos? ¿Cuándo nos peleamos? Dale, peleémonos. No, pero yo me peleo y te hace la cruz. Sí, no, trato de no enojarme mucho. Mal. Yo soy rezongona, no es lo mismo quejarse todo el tiempo, eso seguro. No. Esa es una actitud mía. No, eso es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. No, claro, pero cuando yo me enojo soy... No hay vuelta atrás. No. Ah, bueno, yo no, yo soy una boluda. Me hiciste las mil cagadas y yo digo, bueno, pero en realidad capaz que... No, yo no. Me hiciste una, chao, listo. Claro, no. Fin. ¿Clau? Y ya que hablamos de dioses y diosas griegas, que fue, digamos, con lo que empecé el encuentro pasado, y ya que Justín también habla de Ares, que es griego, a mí, bueno, me siento identificada, pero también porque me gusta mucho Atenea. Ah, Atenea es la... hija, mujer, sí, preferida de Zeus, el soberano indiscutible del Olimpo, que además es la única hija diosa que nace solo de él, que nace de la cabeza. Del cerebro, sí. Directamente, sí, con, digamos, toda la armadura de guerrera, porque es una guerrera que se indigna, una guerrera tipo solitaria, eso por ahí no es tanto lo que me identifica, porque esa... como que hace la suya, digamos, ¿no? En el sentido de que no piensa como lo colectivo, por eso una manera. Y además es muy sabia. Naciendo de la cabeza del padre, hereda toda esa sabiduría, esa inteligencia. Y es guerrera, porque su característica también es muy fuerte, muy activa. Y además es la diosa preferida de Ulises o Odiseo, ¿sí? Que tiene esta particularidad Odiseo, que también es muy astuto, igual que Atenea, y es como su protegido. Ah. Y a su vez Atenea, porque es la, digamos, protectora de Atenas, que es como la imagen griega de la cultura, digamos, claro, ¿no? Así, me gusta esa porque además es una persona, va, ponele, ¿no? Vieron que esto de los dioses, sí, y diosas griegas, un personaje. Son muy humanizados en realidad, sí, tanto en la imagen, totalmente, como en las formas, las pasiones y los comportamientos. Es una diosa que no necesita un hombre al lado. Claro. Tampoco se expresa mucho en relación a qué gusta, lo que le gusta, lo que no le gusta. No piensa en la pareja, digamos. No depende en el sentido de para desarrollarse ella, no necesita un complemento, sino que ella sola se basta. Incluso es casi asexual, a diferencia de Afrodita. Es virgen, ¿no? En teoría sí, porque es así, habría que ver realmente sí. Si es así, pero ponele que sí. No, la mitología dice la eso. Mitología. Después yo no quiero hurgar en la, no quiero paparazzis en la vida de Atenea, pero bueno. No sí, sé. En teoría el mito dice eso. En teoría en los Caballeros del Zodíaco no. Ah, bueno, ahí no ahí sé. Ahí se enamora de uno de los caballeros de ella. Mirá vos. No. Bueno, pero eso sería como un spin-off. Claro. Es como el Thor de Marvel. Viste que ¿no? los japoneses te agarran algo y te lo... Bueno, el Thor de Marvel también era claro. Un dios y le pasó a ser un superhéroe de Avengers. ¿No? O sea... Pero es un dios. Pero es un dios. Y te lo justifica y todo. Te hace que el otro estaría mundo... bueno que armen, o no sé si existe nada que ver, pero con esto de los dioses hay como una cuestión de como una saga de cómics. Vengo a traer esto porque habla sobre dioses. ¿Qué pasarían con todos estos dioses si en algún momento dejan de ser buenos? Por el motivo que sea. Tienen el poder de destruirlo todo. Digamos que tenés unos cuantos dioses que... Es medio turbio. Si vos te lo ponés a pensar en abstracto, es turbio. A ver, yo, no sé, calculo que ustedes también estamos como influenciadas por la cultura cristiana donde el Dios es bueno y un padre amoroso. Y bla, perfecto. Bla, bla, bla. Y perfecto y todopoderoso y todo. Pero en las culturas, por ejemplo, de bueno la griega o incluso la nórdica, los dioses tenían, o sea, se enojaban y te mandaban un rayo y te partían al medio. O sea, no era y eran muy volubles, por ahí le caías mal porque sí, porque no sé, ese día te vestiste de rojo y no le gustaba el rojo y te partía al medio. Entonces eso de bueno y malo, no sé. O sea, puede ser protector de alguien y que ese alguien sea un hijo de puta y bueno, y lo protege igual. O ser destructor de algo. Y, o ¿no? ser destructor de algo y porque se le cantó. Claro. ¿Qué sé yo? El caso de Loki. Mal. Sí, Loki es el caos, ¿no? O sea, es un dios muy, muy impredecible, muy divertido, pero totalmente caótico. Y creativo. Pero estaría bueno que ahí los que hacen, que tienen esto... A mí me gustaría esa tarea combativa, ¿no? ¿Qué pasaría si Superman, Thor y todos los que sabemos que son invencibles... Claro. Dejan de ser buenos y pasan a ser malos. Y hay bastantes historietas sobre... Como el lado oscuro de claro. eso, ¿entendés? O sea, sí, como... sí. Sí, hacen mierda todo. Era una historieta muy cortita. La primera página era el poniendo cara de malo y la segunda todo negro. De hecho, hay un bueno, nada, traje eso, lo del dios, porque se me ocurrió, trajo sobre Thor. Pero bueno, no, volvamos. Bueno, a todos los que estemos, los que nos estén escuchando, que nos escriban. O a Radionauta, así que tenemos ahí en radionauta.com.ar, también lo pueden escuchar por internet. Pueden mandar en la página de Facebook de Radionauta o de Masa Crítica, que obviamente se llama Masa Crítica. Pueden mandarnos mensajitos por el Facebook y pueden mandarlos también privados por Masa Crítica Radio en Instagram, ¿sí? Así que escríbanos ahí con qué dios te sentís identificado y por qué. Las manifestaciones del espíritu en todas las épocas expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. Bueno, y ahora presentamos a Jus con su columna de música. ¿Qué nos trajiste hoy? El día de hoy les traje, siguiendo con esta... Yo estoy con el ocultismo. Últimamente Opa. Estoy con el ocultismo, estoy ahí. Y encima te vestiste de negro. No, igual siempre me vestí de negro, pero ese es otro tema para hablar. Bueno, pero la audiencia no lo sabe. No lo sabe. En algún momento lo contaremos. Traje una banda que también tiene que ver con esta idea de dioses, pero en este caso, la anterior traía algo, la banda de Ghost, que es una banda sueca, traía ahí muchas ideas de la alquimia, ¿no? Esto del alfa, omega, y lo mezclaba un poco con el satanismo. Hola, miércoles. Sí, eso era la banda de que vimos la vez pasada. En este caso, la banda que vamos a... o la que traje acá a la mesa, es una banda llamada Behemoth, que se escribe B, larga, E. H-E-M-O-T-H. Exacto, sí. Bien. Y es una banda de Polonia. Cosa bastante rara y extraña. Sí, ¿no? ¿De dónde la sacaste? Te iba a preguntar. La saqué escuchando con un amigo que me dijo, fíjate esto qué bueno que está. Y fue como, ah, mirá. Y ahí descubrí que los nórdicos, o todos nórdicos, Polonia, Suecia, Inglaterra, en algunas partes de Inglaterra, no tanto en todos lados, en Escocia más que nada, y en ciertos lugares es como que toman ciertas cosas de la cultura nórdica, no entiendo muy bien, o son muy similares. Y bueno, Inglaterra tuvo muchas invasiones vikingas. Claro, y empiezan a hablar sobre esto. ¿Y por qué traigo acá el tema del ocultismo o del satanismo más explícitamente? Porque traen esta idea de que en realidad Lucifer no está tan mal en lo que está diciendo o en sus ideas, no está tan errado. Hay una serie cuyo protagonista, bueno, uno de los protagonistas es Lucifer, y lo que te pinta es que en realidad él es el dueño del libro albedrío. Claro. Yo la vi con mi mamá. A mí todavía no la terminé de ver, me encanta. Sí, sí, yo ya la vi toda porque la vi con mi vieja, así claro. Que ya estamos re ahí obsesivas. Pero sí, bueno, y esta banda Behemoth, bueno, cuento un poquito más. Bueno, es polaca, y sobre todo lo que hacen, no sé si, por ahí vos, Clau, no sé si escuchaste death metal o tenés idea de qué es ese género. Puede ser, pero mejor explícame porque capaz... Yo lo he escuchado, puedo escuchar a canciones de a una. Bien. Ya de a dos dije, sacame esto, por favor. Es como para mí es como la trompeta, ¿viste? Cuando tenés esos bien. Temas con trompeta. ¿Cómo le explicamos a una persona que no sabe de géneros musicales qué es el death metal? Si sabe lo que es metal, sí. Eso no es. No, es un metal mucho más pesado, con voces, no sé cómo se llaman, es tipo guturales. Ahí va, iba, sí. Thrash metal, ¿no? No. No, no. No. y bueno, en realidad tienen una impronta muy oscura, oscura. Bastante, oscura mal. Sí, sí, sí. En este caso esta banda, bueno, es de death metal, es de Gdańsk originalmente. ¿Dónde es eso? No sé, en Polonia. En Polonia. Y bueno, claramente vuelven a retomar todas estas ideas del satanismo o las temáticas que ellos hablan es sobre Lucifer o distintas deidades de este estilo. Y mezclan mucho en sus discos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tapas de, no sé, ¿cómo es la diosa esta hindú que tiene un montón de manos? Ganesha. Sí. Ganesha es el elefante. No, entonces la chica. No me acuerdo. La que Apu le reza siempre. No, no me acuerdo. Tiene muchos brazos, sí, no, sí. Pero no me acuerdo. Bueno, en la tapa de ellos está esa figura de la cultura hindú, pero en vez de estar con las manos abiertas, está con cuchillos. Ah. Y está sentada sobre... Serpientes. No, está sentada sobre las puertas del infierno. O sea, como que mezcla claro. Un montón de estéticas que tienen que ver con... ¿Cómo desestructuramos esta idea de bondad de los dioses? Claro. Y bueno, no sucede eso en realidad. Sí, en realidad la estructuración de bondad de los dioses ya se desestructura cuando vos decís, bueno, ¿qué peaje tengo que pagar para entrar a tu cielo, no? Sí, estamos, o sea, medio complicados. Ningún cielo gratis. Claro, y bueno, y uno de los símbolos que trae esta banda, que tiene que ver más con los dioses, claramente esta banda es anticristianismo, o sea, anticatolicismo total en todo lo que hace, y mezcla esto que decíamos, la cultura del Medio Oriente, ¿no? No sé, usa mucho el tema de este del hexagrama telemático, no sé si lo conocen. ¿El hexagrama? No, a ver, muéstramelo. Es este, no, pasa que no van a verlos, es este, ¿ves? Es como una estrella de David, pero aplastada. Exacto. Bueno, que más que nada usan ese símbolo para lo que... simboliza los macrocosmos, con todas estas cuestiones un poco más místicas. Y también tienen otros símbolos que también que corresponderían más a lo que nosotros conocemos, a Júpiter, a Saturno. Mira. Entonces mezclan un montón de estéticas dentro de una sola, justamente mezclando esto que vos estás diciendo, las voces guturales. ¿Por qué traigo lo de las voces guturales? Porque también hay una controversia en lo que es la música, en realidad... como académica o establecida, que los cantantes no son considerados o no fueron mucho tiempo considerados como cantantes. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la voz gutural, que es una voz... Sí, pero hay que hacerlo, ¿eh? Tenés que tener una técnica para no hacerte pelota las cuerdas vocales, claro. Punto número uno. Y segundo, cantar durante 4 o 5 minutos de un tema. Sí, la verdad que te llenás de toda la gloria, Sí, para hacerlo. No, yo, o sea, más allá de que pueda apreciarlo o no, la admiro profundamente quien lo pueda dar un recital así. Sí, sí, sí. Y bueno, esta banda tiene como característica todas estas estructuras que tienen que ver con esos simbolismos del Medio Oriente, que como yo les contaba con esta Ganesha, para mí es Ganesha, pero no ahora sé. La voy a buscar. Vamos a buscarla. Y bueno, también trae esta idea de Nergal, que Nergal es el dios malo, no sé, Orión, y todas estas... Como que mezcla culturas. Mezcla culturas y la tapa, y cada tapa de sus discos, la verdad, estaría bueno que en algún momento las analicemos, porque hay un montón de ejercicios ahí como de interpretación. Un dato de color en este caso, que es la voz y la guitarra de este... Adam Darmsky, me parece que se llama el muchacho, que es guitarrista, compositor, también cantante. Hay un dato de color. Este muchacho fue criado por el cristianismo, ¿no? Y es licenciado en teología. Chan. Sabe latín. O sea que sabe y mucho. Y sabe griego. Y las canciones de sus letras hablan mucho sobre todas estas... palabras distintas que van generando en diferentes estadios. La estética, por ejemplo, de la plataforma, lo que vendría a ser, en el escenario, a comparación de Ghost, que era la versión del antipapa negro con los guitarristas bajistas, todos con una misma máscara que no se diferenciaba más que algunas cuestiones gestuales, pero bueno, le conocés la cara. Claro. No le conocías la cara a ningún tipo. En esto sí, le conocés la cara al tipo, pero están súper maquillados. Claro. Con pelos largos, con todo maquillado la cara. No tienen prótesis ni nada. O sea, vos podés... ¿Tienes algo para escuchar? Porque sí, yo, sí. Me está dando una intriga. Mira, acá sí, googleé y sí. La diosa se llama Kali. ¿Puede ser? Esa, bueno, es Kali, sí. Kali, acá en la primera representación que aparece, sí. Aparece bastante violenta. O sea, uno la tiene como sentadita y bonita, pero eso me parece que es Pravarti, que es otra. Aparece, tiene un pie arriba de un chabón que tiene una serpiente en un brazo. Tiene cuatro brazos, uno tiene un cuchillo ensangrentado y el otro tiene la cabeza. Claro. Tiene la cabeza de alguien y abajo el platito donde cae la sangre de la cabeza. O sea, no es una diosa dulce. Claro. Esa es la imagen de un ritual. Puede ser. Dice representación de Kali. Claro, pero ritualizando algo parecido. Puede ser, sí, sí, sí. Sí, traje algo para escuchar y vamos a escucharlo. Así que, Cami. Bueno, ahí ya hemos visto las voces guturales. Un dato acá netamente musical. Los muchachos, para los que sabemos de medidas o de cómo es la cuestión esta del compás y de cuántos golpes entran dentro de un compás y todas estas unidades de medida ya preestablecidas, están tocando en un tiempo bastante pesado, o sea, bastante lento, denso, que te tira para atrás, pero sin embargo hay algo que te está tirando para adelante. En este caso, son dos cosas. La funcionalidad que tiene acá es netamente que los instrumentos están haciendo prácticamente... La percu, que está sumando un montón, que es doble bombo. Para aquellos que no conocen, la batería tiene un bombo gigante abajo, y hay un aparatito que tiene dos pedales, entonces se conecta. Entonces tenés que tener mucho ejercicio en lo que vendría a ser el pie derecho o izquierdo para que suenen sincronizados al mismo tiempo. O sea, tenés que tener mucha técnica en el pie. Mal. O sea, hay algunos que lo hacen con la punta y hay otros que lo hacen con el... vendría a ser el talón. El talón. Y segundo, están pegándole no solamente al bombo, al doble, con el doble bombo, sino también están pegando al tacho. Claro. O sea, al redoblante, que es el que generalmente le pegamos. O sea, que eso tienen que ser bastante habilidosos para lo que están haciendo. Y segundo, las violas están usando exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los instrumentos van acompañando esa densidad de lo que vendría a ser, o que nosotros percibimos como una velocidad, que algo nos tira para adelante, pero en realidad el tiempo sigue siendo lento. Es ese que estamos escuchando ahí. Sí. Pero todo lo que nos da, todo lo que nos tira así como de rapidez, lo están tirando los instrumentos porque están doblando no la velocidad, sino la cantidad de golpes o sucesión de eventos a través de minutos. Eso se llama densidad cronométrica. Mira. En música. Así que les traigo otro dato más. Y esta canción en particular se llama Obe, Fire and the Voice, o sea, como el fuego y el vacío. Y lo que habla un poco es yo, el hombre del sol, la descendencia de la raza estelar, mi halo caído y aplastado sobre la tierra, para que pueda traer equilibrio a este mundo. Yo, hijo de la perdición, de la nada, pura transgresión, al más alto yo, a la máxima libertad, para explorar la naturaleza estrellada de mi rabia. Yo, pulso de la existencia, la ley de la naturaleza innegada, sostengo la antorcha de Heráclites, para que pueda sacudir la tierra y mover los soles. Yo, iconoclasta divino. Iconoclasta. Sí, iconoclasta divino, inyectando caos en mis venas, con la vida aceptada, con el dolor resucitado. Es el abrazo de Dios en el hombre profundo. La alegría. La letra. La alegría del amanecer, el éxtasis del anochecer. Nutrido, tengo este flujo kármico, donde lo grande por encima se encuentra lo grande por debajo. Que se escriba, que se haga, disparado camino hacia la luz fracturada. Esto es lo que estaba hablando el tema. Claro. Tiene un alto vuelo poético, lo pasa que tenés que estar ahí atento a lo que están diciendo, sobre todo. Y tenés que entender polaco, además. No, igual creo que están cantando en inglés, ¿sí? Lo pasa que... Sí, lo gutural no te permite... No te permite distinguir, así que tenés que distinguirlo. Pero como para ir cerrando, yo les recomendaría que vayan a buscar esta banda, siguiendo la idea del ocultismo. Les puedo seguir trayendo muchas más bandas de este estilo, que hay varias. Estas son las más actuales. Así que es un dato muy... ¿Ese tema cómo se llama? ¿Te acordás? Obe... Lo que pasa es que tiene... Aparece como... Obe... En inglés, ¿no? Los... Sí, pero es Obe. No sé qué significa. Fire... Obe corta. Fire and the Void. Sí, ese. Pero no sé qué significa la O... Y la B corta, porque sí, no eso sé. No tiene como una... Una cuestión de pronunciación, claro, debe ser que no todos desconocemos porque no somos polaco. Maldita no, sea. No, porque Obe Fire and the Void es el vacío, ¿no? Claro, el vacío y fuego. El fuego y el vacío es lo que está hablando el tema. Sí, pero no sabemos qué es el Obe. No. Obe corta. Pero bueno, les recomiendo... Bueno, ahí lo estoy pegando el temita en la página... De Facebook, sí. De Masa Crítica, por si sí, lo así que pueden disfrutar. Sí, y también a los que quieran acercar algún material que queramos hablar acá, son bienvenidos. También, o quieren acotar alguna... O quieren acotar alguna cuestión, o... Bastante de metal puedo hablar, aunque no parezco metalera, pero bastante conozco. ¿Escuchas metal así, death metal, como este? Sí, pero me gusta otro, no este. Este está bueno, pero después de un disco te cansa. Pero sí, hay otro. Yo Ghost la recontra recomiendo. Yo estoy en mi casa, la escucho y me cago de risa. Todo. Esa la recomiendo. Así que bueno. Behemoth, banda polaca. Así que bueno, vayan a escucharlo nomás. Buscar en los confines de la materia el origen del universo, algún hallazgo importante que posibilite abrir puertas para mejorar la vida en el planeta. Búsqueda incesante que a veces se pierde en el sinsentido, pero también encuentra algunas respuestas fundamentales. Bueno, esta canción que pasaba se llamaba Media Bowie y bueno, elegí dos temas de American Gods, hablando de dioses. Es una serie que me fascinó, la vi dos veces la primera temporada y me enteré ayer chusmeando para buscar estos temas que hay una segunda temporada, así que me la voy a ver. Bueno, la serie básicamente lo que plantea es que los dioses caminan entre nosotros y que obtienen su poder de cuánta gente cree en ellos y cuánta gente les reza. Entonces los dioses antiguos están perdiendo poder frente a los dioses modernos. Y bueno, la canción que pasó era la de Media Bowie, que es un personaje que habla de todo lo que es medios de comunicación y que se camufla, digamos, en los televisores y en las emisoras de radio, y es como que tiene su poder en eso. Así que nosotros le damos poder a Media Bowie. Como la publicidad. Claro, si no prestas atención, desaparece. Claro, la verdad que es una idea muy flashera y bueno, no la quería traer porque no es eminentemente de ciencia ficción, pero la idea es absolutamente genial de Neil Gaiman. ¿En qué plataforma la pasan? ¿Dónde la viste? Sabes que no me acuerdo si estaba en Netflix y la sacaron o si la vi de otro lado. ¿Cómo dijiste? Repetilo. American Gods. Está la novela y han hecho la primera temporada y la segunda temporada, que son bastante fiel, bastante fieles a lo que era la novela original. No sé si hicieron toda la novela entera. O sea, habían hecho un pedazo y no sé si la segunda temporada llega a terminar la novela. Claro. Yo no leí la novela, pero vi la serie. Bueno, y hoy lo que les iba a traer, relacionado también con dioses, era el libro y la serie, la miniserie, El fin de la infancia de Clark. Que bueno, originalmente fue una novela que sale de un cuento, como muchas veces pasa, se crea un cuento y de ese cuento hay una idea como para desarrollar un poquito más. Y en 1953, Arthur Clarke, que es el mismo autor de 2001, Odisea Espacial, sale el fin de la infancia, que es un libro. Algunos dicen que está influenciado por Olaf Stapledon, que es un autor de ciencia ficción muy filosófico. El libro plantea un escenario que para nosotros ya es recontra conocido, que es: en todas las ciudades importantes de la Tierra aparece una nave gigante, todas iguales, todas qué sé yo qué. Oh. ¿Qué vos decís, qué embole? Claro, pero fue el primero. No sé si fue el primero, capaz que sí. En esa época seguro que no había demasiados de estos. Ahora es como que ya desde, no sé, ve Invasión extraterrestre, sí, un montón. En el cine hay un montón, sí, de este tópico. ¿Cuál es lo que trae esta serie como novedad? O este libro, mejor dicho. Es que, bueno, lo primero que dicen es que los invasores dicen que vienen, son de paz y lo único que quieren es hacer a la humanidad trascender. Y a vos se te corre un un escalofrío por la columna que te llega a la nuca y decís, ¿qué me están pidiendo para que yo pueda trascender? ¿No? Y aparte, ¿por qué siempre el ser humano necesita trascender? O sea, Bueno, pero ellos llegan, sí, y arreglan todas las guerras en una semana. O sea, que vengan esas criaturas. Por ejemplo, agarran la franja de Gaza, bajan el muro de 144 kilómetros, lo hacen desaparecer. Y eligen un emisario, que es un personaje muy, muy prosaico, digamos, no tiene nada de especial, salvo que es un tipo que naturalmente es un mediador y que es un tipo que no se la cree. Lo elige de emisario y, bueno, empiezan a hablar a través de él. Digamos, si bien ellos tienen como una especie de primer contacto, que es tomar a los seres queridos que hayan muerto de alguna familia y personalizarlos en el lugar, pero así tipo carne y hueso. ¡Ay, me resuena! Y que esa persona les diga: yo me llamo Karelen, soy el que viene a hacer como una especie de supervisor de la Tierra para que ustedes puedan estar mejor. A partir de ahora no van a tener guerras, no van a tener enfermedades, todo va a estar bárbaro. Y no tengan miedo, porque todo va a estar bien. Eso le dice imagínate que se aparece tu abuela, tu padre, no sé, lo que sea, diciéndote eso, pero diciendo: soy Karelen, que es el alien que viene de afuera. Y bueno, la primera pregunta que aparece en todo el mundo es: ¿por qué Karelen no se muestra? O sea, siempre habla por medio de emisarios, o que serían estas personas muertas que aparecen y desaparecen, o por medio de este emisario, que es un humano, que él se lo lleva en una navecita, charla con él y lo vuelve. Pero cuando él se lo lleva, a Karelen nunca lo ve. Siempre está atrás de un espejo, digamos, camuflado en algo. Entonces, iba a decir una pavada, pero todo esto que contaste, yo pensé, esto parece a negociaciones del PRO con el FMI. Parece una campaña del PRO. Es muy genial. Y vos hacés lo que yo te digo, que te va a ir bárbaro. La justificación del adoctrinamiento y del infierno, digamos, bueno, básicamente. Bueno, empieza, sí, a ver, lo interesante de esto es que Karelen promete, en el libro promete que van a ser 50 años, en la serie son 15. Porque claro, viste, cuando uno se va aproximando al futuro que uno imaginó, ya todos los tiempos son más cortos. Yo claro, hacer ciencia más ficción actuales en el día de hoy es la ciencia ficción de tipo Black Mirror, mañana, lo que pasa, claro, mañana. Es la ficción del pasado. Porque predecir lo que va a pasar dentro de 5 años es increíble. No, sí. En 1953... Sí, podíamos flashear con, claro, todo. Bueno, entonces la serie, que es de 2015, lo plantea para 2016. Entonces te plantea, la serie arranca en 2016, bla, bla, bla. Perdón, el libro, yo lo leí hace mucho, no me, sí, acuerdo muy bien el año de publicación. En realidad el primer libro que sale es 1953, pero hay una reedición en 1990 porque había como un capítulo que era anacrónico. Entonces lo remodifican para que no quede... Es como, viste, los cuentos de Asimov, que te hablan por ahí de una cosa, una tecnología súper, súper, y de repente te habla de tarjetas perforadas, que era, digamos, claro, la tecnología de punta de los 60. Entonces, sí, sí, pincha el globo. Como entonces, para actualizar Clark, un poco, digamos. Claro, Clark lo que hace es actualizar eso. Una actualización, digamos. Claro, actualiza su novela para digamos, lo que podés hacer para actualizarla muchas veces es dejar como las cosas sin explicar demasiado. Claro. Entonces no caes en explicar algo que hoy parece súper moderno y dentro de 10 años es una batata, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que le pasó al cyberpunk en su momento era, oh, la internet. Y hoy la internet está en todos lados. Entonces, ¿cómo hacemos para modernizar el cyberpunk? Bueno, le ponemos un montón de violencia. Y ahí anda. Bueno, entonces esto es lo que plantea Karelen, es que él no se va a mostrar y que tiene sus razones para no hacerlo. Yo igual se los voy a spoilear. Sí. Y mientras tanto es como que empieza a haber distintos cambios. Y una de las cosas que le da al emisario, una botella, esto aparece en la serie, y que bueno, obviamente vienen un montón de agentes federales, le quieren sacar esa botellita, que yo qué, destapan la botella, y en el momento que destapan la botella, todos los que están enfermos en el mundo se curan. Todos. Los que tenían leucemia, los que tenían cáncer, los que tenían cualquier cosa, se curan. Con esa agua. Con esa... Botella. Ese gesto, digamos, porque es una botellita que hace pop, no puede haber curado instantáneamente a alguien que está en Japón, desde Kansas. Claro, sí, es medio raro. Eso es como lo es opuesto. Como un gesto. El tipo, a ver, escucha todas las conversaciones del mundo, o sea, es un dios. Para nuestro nivel de conciencia es un dios omnipresente, está en todos lados. Ser omnipresente y escuchar todos los pensamientos de todos los humanos. Sí, y todas las situaciones vergonzosas y todas esto no lo quiero ver. Y todo lo turbio. Todo lo turbio. Bueno, eso que contás de la botella es como lo opuesto al mito griego de Pandora. Sí. Cuando arriba de la caja se desatan todos los males y penurias en el mundo. Tal cual. Bueno, este es vendría Dios a ser malo, una antítesis, ¿no? Se desata todo lo bueno. Yo creo que la botella es un gesto de voluntad, ¿no? Si vos destapas la botella, me estás aceptando mi cura. Bueno, ¿qué es lo que empieza a pasar? Lo que empieza a pasar es que la nueva generación de personas, o sea, imagínate que Karelen dijo dentro de 15 años o dentro de 50 años, En todos esos años empiezan a nacer niños y todos esos niños tienen como propiedades, o sea, facultades psicoquinéticas, pueden mover cosas, pueden hacer cosas extraordinarias. Y entonces, bueno, cuando se revela Karelen, ahí es como que aparece... Esta parte, si no quieren escucharla, 5 minutos, bajen la radio y después vuelvan a subir. Karelen tiene la forma del diablo mitológico. O sea, tiene cuernos, es color colorado, tiene unas alas tipo murciélago, tiene pezuñas y los ojitos tipo la pupila vertical, color amarillo. ¿Sí? Es el diablo en persona, el diablo personificado. Entonces, bueno, todos los movimientos que, como Claudia, desconfiaban de esta bondad, de que se les estaba dado, pero sin embargo se les estaba restringiendo un poquito de, bueno, está bien, yo no tengo más enfermedades, yo no soy más malo, pero no puedo matar a nadie, porque si yo mato a alguien, me matan. O sea, Karelen me mata. Entonces toda esta cuestión que viene como a supervisar Karelen, de repente está personificado en todos los miedos ancestrales, por lo menos del punto de vista del cristianismo, que aparece en esa forma de demonio. Ahí es donde todos los que estaban en contra de Karelen se enfervorizan. Y por otro lado, los otros dicen, con razón no te querías mostrar. O sea, es una figura que da miedo, o por lo menos, desconfianza. En teoría, por lo menos para mirar, como decís, cristiana, occidental, es como la encarnación del mal, en realidad, esa imagen. Exactamente. Entonces, claro, genera como una duda. Ahí, si me permiten una digresión, es una imagen muy occidental de lo que sería el demonio, ¿no es cierto? Sí, creo que haya tenido el mismo impacto en Japón, o en la India, o en la China. Karelen debería tener, o sea, tiene ese aspecto. Pero bueno, suponete que ese es el aspecto de Karelen, que bueno, vamos a imaginarnos que esto ocurre de verdad en el año 2020, no sé. Y aparece ese demonio. Yo lo que me pregunto es, bueno, si ese es Karelen, ¿estuvo antes en la Tierra? Porque no pueden haber representado tan perfectamente la forma que tiene biológica Karelen, ¿no? Y si él es el dios, o digamos, por lo menos, un ser muy poderoso, no digo todo por eso, pero muy poderoso, que puede curar enfermedades, que puede llevarte a trascender en tus facultades físicas, porque los niños que están naciendo tienen facultades todopoderosas, digamos, son tipo superhéroe, ¿él es el dador de eso? Entonces, a mí lo que me genera es la imagen del demonio como el posibilitador de un montón de cosas. Y como la religión cristiana quiso tapar eso con otro dios. Esa es la reflexión que se me genera a mí a partir de la imagen de Karelen. Bueno, la historia continúa y en realidad en la novela se plantea mucho más filosófica que en la serie. En la serie es una serie medio como de acción, o sea, donde te plantean cosas, pero es más llevada a... Son 3 episodios nada más de 1 hora y pico, entonces por ahí no se puede desarrollar demasiado cada personaje o la historia. Que igual me parece que el personaje, el protagonista de la historia, no es ni Karelen, ni el granjero, ni quien sea, sino en sí preguntarse qué sería trascender para la humanidad, qué dejarías atrás y hacia dónde vamos si seguimos con la destrucción, con las guerras, con la quema del Amazonas, etcétera. Entonces son como que el libro plantea preguntas que no están del todo resueltas, porque no vino ningún extraterrestre a salvarnos de nada, pero las plantea al voleo como para levantarlas y que vos digas, bueno, a ver, ¿cómo la atajás? ¿Qué decís? Bueno, si viene alguien y te ofrece esto, ¿qué harías? ¿Y por qué no lo estamos haciendo ya? ¿No? Es un libro desde el punto de vista muy reflexivo y que lleva a estar leyendo y decir, ay, la pucha, yo quería entretenerme. Claro. ¿Cómo termina? Bueno, termina que... Bájenle el volumen. Bajamos el volumen de vuelta. los humanos que van a trascender a la Tierra, que, o sea, se van muriendo, y la nueva generación se los va a llevar Karelen a un ser superior, porque Karelen es supervisor, pero no es el dios. Hay una mente suprema que hizo este proceso con varios planetas. O sea, cada vez que encuentran un planeta con vida inteligente, hacen este proceso de trascendencia, se lo llevan a la mente suprema y pasan a integrar parte de la mente suprema. O sea, que pasan a ser parte de una especie de dios recontra superpoderoso, del cual Karelen es el servidor. Así que bueno, así es como termina, y termina con un único humano en la Tierra, como diciendo, bueno, no nos olviden. Y que nosotros fuimos una raza que no deben olvidarnos. Así que ves, es bastante como nostálgica, si se quiere, en el sentido de que, bueno, ¿qué es lo que le vamos a dejar si desapareciéramos? ¿Qué le vamos a dejar al universo si hubiera otra raza? Igual plantea como la extinción, por lo menos, de la vida en la Tierra, ¿no? Porque se van como a otro lado. De los humanos. Claro, o sea, de los animales, humanos. Y todo, claro, lo demás, continúan felices. Felices porque no le estropeamos más este planeta. Felices sin nosotros. Igual la imagen de un demonio, por más que sea oriental, occidental, como demonio, como una especie de monstruo con mirada maléfica, ya igual aterroriza. Sí. Yo leí hace mucho cuando era adolescente y me acuerdo de haber tenido miedo, claro, de esa imagen, como de este demonio, más allá de la capa, qué sé yo, que está ahí. Además, ¿por qué fin de la infancia? ¿La infancia de la Tierra? Pregunto, ¿no? ¿Qué pensaste? Para mí el título es el fin de la infancia de la humanidad. O sea, claro, la infancia, vista la humanidad como un infante caprichoso que hace mierda a su planeta, que se pelea con su vecino, que se mata, que tiene enfermedades porque no invierten en curarse. Y este Karelen lo viene a decir, bueno, chicos, basta de hacer berrinche, vamos a ponernos las pilas, vamos a crecer. La única vida, digamos. Claro, yo lo entiendo desde ese punto de vista. Claro. Como una especie de, bueno, dejemos la infancia y maduremos. Igualmente, viste que siempre Dios es el... No sé, el cristianismo nos ha hecho mucho mal. Mucho mal. Lo sigo y todos los días me levanto y digo... Qué mal que nos ha hecho esto. Bueno, igual está bueno que planteas como que... Yo esto no me acordaba, por ejemplo, ¿no? Claro. Como que en realidad lo que es la figura que representa la maldad, la opresión, en realidad es liberación acá. Es como, sí, ¿cuáles son los buenos? ¿Los dioses? ¿Los demonios? ¿Cuáles son los malos? A ver, ¿qué onda acá? Claro. Porque no es un dios blanco y albino, no, y seductor. No, es un que dios se feo. Presenta como... Es un demonio, vos claro, decís, ¿no? El arquetipo de la bestia, el demonio del dios claro, bestia, claro, ¿no? De la antítesis. Sí, igualmente, hurgando un poquito en lo que es... Bueno, ahora actualmente hay una religión que se llama Wicca, pero que está basada en lo que es el paganismo. Sí. El paganismo tenía como un montón de dioses que el cristianismo, cuando aparece y quiere copar la escena, digamos, lo que hace es demonizar esos dioses, ¿no? Entonces sí, sí. Todos los dioses del paganismo pasan a ser malos. Y en particular aparece, este Satanás, que es como una personificación del demonio, pero que para Wicca y para el paganismo es una figura, digamos, que no es maligna, no es necesariamente claro, maligna. Tiene una cuestión de libre albedrío. O sea que por ahí, como decíamos hoy, te mira y te hace mierda, o por ahí no, por ahí te favorece. Pero no necesariamente es maligno. Esta especie de dualidad entre lo malo y lo bueno me parece que aparece con el cristianismo. Corríjanme claro, la audiencia si sabe algo más de esto, porque yo no sé tanto ni de religión ni de filosofía. Es precisamente un ángel, una especie de ángel caído, que se rebeló contra Dios, bueno. Claro, está un rebelde. ¿No? Sí. Ya está. O sea, sí. Está todo dicho. Ah, si te rebelas, ¿cómo? Sos el malo. Y sí. Bien, sistema capitalista, ¿no? Claro, bueno. Sistema capitalista, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Yo soy el administrador. Si no es liberalismo, todo lo demás es malo. Claro. Como forma política. Claro. Económica, sí, cosa, sí. Social, etcétera. Si no estás conmigo, estás contra mí. Claro. Pero bueno, aparte, hay un personaje... aparte de otra cosa que me hizo pensar esto que vos trajiste, que tiene que ver con la idea esta del cristianismo, ¿no? Esta idea de culpa, ¿no? Sí, sí. Es como, sí, si no haces esto, te vas a ir al infierno, no sos merecedor del amor de Dios, y etcétera, etcétera. Una de las cosas que parece como interesante es... Y lo que tiene en contrario este Dios lo es que decir, no te pide nada a cambio, no te está pidiendo nada a cambio el chabón. Y no sé. Bueno, aparte de su séquito, qué sé yo qué puede ser eso en la novela, digo. Claro, ¿no? ¿Qué sí. te está pidiendo a cambio? Es lo que se pregunta un periodista. Claro. Que empieza a publicar y lo primero que dice es, estos sí. se llaman superseñores, los overlords, ¿no? Dice, uh-huh. bueno, estos van a ser, viste, el titular del diario se llama overlords, ¿no? Uh-huh. Y dice, y bueno, pero ¿por qué nos vienen a dominar? ¿Y por qué necesitamos de ellos? ¿Y por qué nos dicen lo que hay que hacer? Claro, yo me preguntaría todo eso. Si no estamos grandes ya. Bueno, entonces él inicia un movimiento y hay un movimiento que se llama algo así como... no sé, no me acuerdo ahora, pero la verdad está ahí afuera o qué sé yo qué... que hacen como videos que aparecen en la serie, aparecen como micros, aparecen en el medio, digamos, escenas, por ejemplo, de chanchitos criados con todo el amor en el campito, y dice, bueno, estos chanchitos los cuidamos muy bien y los llevamos en el camión, y ellos las pasan bien hasta el final, y después te muestran las salchichas saliendo. Entonces, digamos, lo que se pregunta la prensa y incluso el cristianismo oficial de la Tierra, es, bueno, genial, vos nos estás haciendo todo esto, pero ¿para qué nos querés? ¿Nos querés como carne de cañón para comernos? ¿Nos querés como conejillos de indias? ¿Para qué nos vas a llevar? Y es una pregunta súper válida. Yo me la haría. Porque no se explica, además. Yo me la haría. En realidad, yo entiendo que la mente suprema esta lo que quiere es cada vez más poder. O sea, al tener más integrantes se va haciendo cada vez más poderosa. Esa es la única claro. explicación que le encuentro. Hay que ser divergente hasta el final. No importa. Es uno termina de no creer nunca en el altruismo, ¿verdad? No. O sea, siempre hay algo atrás que bueno, qué sé yo. La culpa, así que, el castigo. Nada, el fin de la infancia como serie pasó muy desapercibida, me parece. La viste, está buena. Está muy buena. Anoche la estaba viendo de vuelta. Tiene un ritmo así, ya te digo, más de acción, que por ahí el libro está un poquito más profundizada la historia. Pero como serie está buena, pues son 3 episodios de 1 hora 15. Así que son como 3 películas, digamos. Una ¿plataforma? Yo me la había bajado, así que no sé, chismear, no sé de dónde. No, siempre la bajamos como MuTorrent y bajamos la película, los subtítulos, así que bien ilegal lo nuestro. Sí, dicho sea. Bueno, esto ha sido todo. Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7:62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Hola, soy Violeta Alegre, activista travesti, y a la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Porque el amor es libre. Este año, en el territorio Querandí, La Plata, somos plurinacional. Querandí, Cuera, Aretame, Rosa Pucay. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Orénico Cuñá, lesbiana, trans, a travesti, cuera. Somos las y les que vuelven, porque fuimos siempre. Porque el amor es libre. Orénico, Papuyantato y Tanguá. Porque somos migrantes, afrodescendientes, originarias, abacambacuera, oñamboyqueba, racializadas, migrantes, campesinas, tepecuera, disidentes. Sumate a construir el encuentro. 34 encuentro que ya es plurinacional y diverso. Plurinacional. Sumate a la campaña. En Instagram, Twitter y Facebook somos plurinacional. Ñandeja es plurinacional. Porque el amor es libre, libre, libre como el viento. Kaikaja chi plurinacional. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, eco diseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La previa. Venite a la previa del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. La previa. Festival Conversatorio, viernes 11 de octubre, 17 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. De 17 a 23 horas, venite al conversatorio feminista, anticolonial, disidente, místico y plurinacional. La previa. Con la presencia de artistas y referentas feministas de nuestra América. La previa. Valeria Silva, activista intersex mapuche. Ana Cacopardo y Liliana Daunes, comunicadoras feministas. Alba Rueda, activista trans. Lolita Chávez, integrante del pueblo maya quiché de Guatemala. La previa. Ketty Marcelo López, de la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas, ONAMIAP, de Perú. Ivana Buenelaf y Ninoska Pilacurá, activistas mapuche. Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. La previa. Blanca Chancoso, de Ecuarunari, de Ecuador. Sandra Morán, feminista lesbiana y música de Guatemala. Y Cristiani Gómez, del grupo Afro de Mujeres Ilu Ubá de Min, de Brasil, entre otras compañeras y compañeres. La previa. Intervenciones musicales de las raperas feministas Pastu Melemberti y Urraca Negra MC. La previa. Y el cierre a todo baile con la banda de cumbia Las Cocas. Además, pañuelazo por el aborto legal, feminista, plurinacional y disidente. Transmisión en vivo desde Radionauta FM 106.3 y online desde www.radionauta.com.ar. Les esperamos para la previa del 34 Encuentro, el más grande de la historia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Desnaturalizar lo que no te deja ser. Desnaturalizar los sentidos que te bloquean. Mutar, transformar. Masa crítica. Volvemos con la consigna, y la consigna de hoy era si te sentís identificada con un dios o con una diosa y por qué. Le damos la bienvenida a Cornicornio. Hola, ¿qué hace? Que va a venir a hacer su programa infantil voli argentino. ¿O no? El programa de leyenda ya. Sí. Le podemos cambiar el nombre. ¿Te sentís identificada con algún dios o alguna diosa? Bueno. ¿Alguno que conozcas? ¿Puedo decir más de uno? Sí. Primero me siento identificada como con el dios unicornio. No sé si existe andar con el unicornio. Si no, lo acabas de inventar. El unicornio es un... Fundemos la religión de los unicornios. Un ser mitológico. Bueno, en realidad el unicornio es... No, sí hay una diosa unicornio. ¿Sí? Sí. Pero no sé cómo se llama. Bueno, lo buscamos. Bueno, me siento como que... Porque es colorida, como que siempre es muy libre, muy independiente. Siempre se hace lo que ella quiere. Muy independiente, muy libre. Le encanta lo colorido, es... Eso. Bueno. Y después con la diosa Atena, porque es muy amigable. Onda, hace muchos amigos. Hace muchos... Ah. ¿De qué versión la ves a Atena? De una serie. Ah, bien, porque no sé si era muy amigable la mitología griega. No sé si es Atenea o Atena, no sé. Y la diosa griega es Atenea, pero no sé la serie, así que y eso en la corre serie por tu cuenta. Se llama Atena. Por eso. Bueno, puede ser otra. Bueno, me siento. Bueno, yo no dije con qué dios y no me identifico con ninguno en realidad. Algunos me divierten más que otros. Loki me encanta. Y es que la gran mayoría son muy egoístas. Claro. Muy que si no hacen lo que ellos quieren, los castigan a los demás. Entonces. Sí, qué sé yo. Loki me gusta, pero me parece como en algún punto demasiado caótico. Es como, flaco, no te puedes meter con eso. No. ¿No? En algún punto es así. Y la que me gusta mucho es Diana Cazadora, que también es de los griegos. Pero bueno, no sé, me falta como mucha cultura. ¿Cuál te gusta por ahí, viste? Claro, sí, no me, realmente no me identifico. Por ahí algún aspecto que vos decís, bueno, si tuviera que rezarle a algún dios para hacer esto, haría, le rezaría a este dios o a esta diosa. Pero por ahí identificarme, no. Sí, por ahí algún día me siento una diosa, pero no una diosa como tal, sino una diosa individualmente, chinchiño. Claro, una yo. Así que bueno, por ese lado. ¿Tenemos alguna respuesta? No, ¿no? Hasta no. Ahora. Pónganse las pilas, loco, respondan. Es la primera vez que nadie escribe y responde. ¿Qué onda? ¿Qué la más? Gente ahí? No les gustó. No se siente identificado con ningún dios. Bueno, así que vamos no todo el mundo se siente identificado con un dios. No. No es obligatorio. No. Onda, si no te identificas con el dios, te mata el dios tal. Tabla. No, no sirve. Te parte Odín. Zeus. También. También. Sí, viste que siempre hay un dios de los rayos. No, es el Zeus es el dios de los dioses. Además sí, es el... pero no, maneja rayo. No, no. Hércules es el hijo que es un semidios. Claro. Y ese sería básicamente el dios de los rayos. Pero Zeus es el dios de los dioses. Sí, igual Zeus tuvo 200 hijos. Algo de mitología griega, sé, viste. Algo así. Es mitología griega, ¿no? Sí. Ahí. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con tu columna? Sí, hoy Jimena no puede venir. Hace rato que no viene. Bueno, contanos qué trajiste. Era el origen del sauce llorón. No me acuerdo el nombre de la chica. Bueno, pero contanos del origen. Bueno, ¿qué pasa? Era así una vez una chica y era un pueblo, ¿ok? Un pueblo guaraní. Este también es del dios Tupá, como el otro día. Contame el dios Tupá porque yo no estuve. Estaba muy mal y no vine. Contame un poquitito. ¿Quién es el dios Tupá? Y el dios Tupá es como el dios de la vida. El dios que crea vida. Crea también da castigos, como todo pinche dios. Pero también da la vida. Crea árboles, crea animales, da vida. Y puede hacer protectoras a ciertos... A ciertas personas. A ciertas. Si querés, anda al otro programa y vas a ver la historia que cuento. Bueno, genial. En fin. Era una chica que había un cacique en un pueblo originario. Y bueno, ese cacique todos lo querían. Pero no era igual con su hija. Que su hija era muy engreída. Y ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, su hija era muy engreída. Muy engreída. Entonces todos lo odiaban. Es más, algunos le tenían miedo. Y tenía el corazón de mármol, o sea, no lloraba, nunca en su vida había llorado, ni cuando murió su madre. Decía que eran cosas de la vida. Un día en el invierno, esta se la voy a hacer corta porque es súper larga. Un día en el invierno, lo que pasó es que un día en el invierno, pasó que el río arrasó con todo, con árboles, con todo. Entonces, ¿y con el pueblo también? No. Esta vez. Ah, la dejé con la intriga. La diosa, la chica, ¿qué pasó? No quiso ayudar a nadie. Se fue a su castillo y se quedó ahí. No quiso ayudar a nadie. El cacique, por lo contrario, sí. Entonces los del pueblo le pidieron al mago, el cura, el que habla con los dioses. Me olvidé todos los nombres. El sacerdote, digamos. Chamán. Chamán o sacerdote. Sí, el chamán. Eso, el chamán. El chamán. Y bueno, le pidieron al chamán que si la chica seguía con esa conducta, sí, quisiera decir el nombre, pero no me lo acuerdo. Que si la chica seguía con esa conducta, le pida al dios Tupá que lo castigue, que la castigue. ¿Y qué pasó? Pasó el invierno, el otoño, la primavera, el verano, y volvió el otoño y volvió el invierno. Creo que le dije. O sea, pasó un año medio. Más o menos. Volvió el invierno. ¿Y qué pasó en el invierno? Esta vez el río sí arrasó con personas, No con el pueblo, pero con las personas. Una vez, una mujer, fue corriendo hacia la chica. Bueno, le puedo poner un nombre inventado porque sí, no. Sí, sí. Bueno. Anita. Yuruki. Bien. La mujer fue corriendo hacia Yuruki, que era la hija del cacique, y le había pedido que ayude a su hijo que le había picado un escorpión mientras juntaba agua del río. ¿Qué? Y Yuruki le dijo: ¿y qué? ¿Yo tengo la culpa de que vos has descuidado con tu hijo? No me metas en tus líos. Y se fue con una cara seria, sin lágrimas otra vez. Ah, por cierto, no especificé que no ayudó a nadie en ninguno de los dos inviernos. Claro. En fin. Entonces, el cacique. Cacique. No, el cacique no, el... El chamán. El chamán. Ay, perdón, es que no me acuerdo los nombres. El chamán, escuchando los gritos y viendo cómo la Yuruki no hizo nada, le pidió al dios Tupá que le dé un castigo. Esa tarde, casi al anochecer, todo el día Yuruki estuvo sentada al río. Cuando se quiso mover al llegar el anochecer, se dio cuenta que no se podía mover. Que sus pies estaban pegados al suelo. Y que sus pies, cada dedo le estaba creciendo, se estaba haciendo cada vez más largo. Y se endurecían las piernas, se volvía marrón. Alguien ya se imagina más o menos, ¿no? El que se está convirtiendo. Los brazos empezaron a ir hacia arriba. Y bueno, se empezó a convertir en un sauce. Y con su último aliento, Yuruki lloró. Por primera vez. Y única vez. No. No, como humana. Por primera vez. Y como última vez como humana. ¿Y qué pasó? Al terminarse de transformar, el cacique lloró mucho. Dijo que no era que era muy injusto que la hayan castigado tanto. Que le pudieron haber dado otro castigo. Pero no eso, lloró mucho. Y desde ahí el cacique... No sé qué pasó con el cacique. No importa. ¿Qué pasa? La Yuruki, de ahí en adelante, siempre llora. Y se dice que a día de hoy los sauces llorones son como todos los hijos de Yuruki que lloran porque su madre se transforma en sauce. Wow. Y esa sauce siempre quedó frente al río. Flor de castigo, ¿eh? Un poquito. Es como estar en coma consciente. No, es que no está viva, ya no está viva, es un sauce, ya no siente... Bueno, los sauces no, están vivos. Sí. No, claro, pero me llora, refiero... pobre. No, me refiero, es un sauce llorón, pero ya no siente tristeza. Se dice que todavía llora, pero en realidad es como, ya no siente nada, ya es un sauce, es un árbol común y corriente que no llora, no siente... ¿Vos decís que los árboles no sienten? Bueno, no como un humano, eso está claro igual. No, bueno. No, si viste, pero... no va a decir, justo ese chico, pero me tengo que poner con este. Pero no creo, la verdad no. No lo creo. Ahora que me doy cuenta, todos los animales nunca gustan de ninguno. ¿Ningún sauce? No. Ningún ser vivo que no sean los humanos, solo se ponen de novios para reproducirse. En ningún momento uno gusta de otro. No, y depende, hay algunos animales que tienen como parejas para toda la vida. Sí, pero... No sé si podemos llamar de que gusten o que estén enamorados o algo. Y claro, pero... ningún ser vivo que no sea el humano siente como el humano, porque el humano es... Y en realidad no lo sabemos. ¿Cómo me dice eso? Los extraterrestres. ¿Viene Karelen? ¿Quién es Karelen? Karelen no, es la que estuve comentando yo de un libro que es un extraterrestre. Ah. ¿Qué se llama así? En forma de demonio. Bueno, ¿no te acuerdas el nombre de la chica? Yuru... No. Espera. Bueno. Ponele que sauce, ya está. Que ese es el nombre. Bueno, y esta leyenda es originaria de... De Guaraní. Del pueblo Guaraní. Bueno, muy linda. Del pueblo originario Guaraní. ¿Y vos qué pensás del castigo de Tupá? No sé, a mí nunca me gustó eso de la muerte, de siempre transformarse en algo que uno quiere. No me gusta. Yo tengo ese pensamiento de ser como ser... Y está bien que te castiguen, pero no de cierto modo que te mate, básicamente. Claro, que te transforme en otra, claro, en un árbol. Que te transforme en algo que ya no puedes sentir, no puedes seguir tu vida, no puedes hacer nada. No, nunca me gustó ese hecho, la verdad. Nunca. Claro. Cuando digo nunca, es nunca. Veré animes de eso, pero no. ¿Alguna vez te castigaron? ¿No te convirtieron en el árbol? Ya lo sé, pero. ¿Estuviste castigada? Y una vez me mandaron a desayunar. Bastantes veces me mandaban a merendar o cenar en mi pieza. No ver Dragon Ball, que para mí es de chiquita. Terrible. Terrible. Bueno, terrible castigo. Me prohibieron el celular, me prohibieron la tablet, la computadora. ¿Por qué eras engreída? ¡No! Más bien por ser un poquito traviesa. Y peleas con mi hermano. También castigaron a mi hermano. ¿Sos del club de Justín? Belicosa. Ah. Belicosa, sí. ¿Por qué? No, porque Justín dijo hoy cuando arrancó el programa que ella se identificaba con el dios Marte, o Ares, que es el dios de la guerra, porque era belicosa. Que yo no, todavía no, la tampoco, veo en ese papel. No, tampoco Chispita. Me gusta la guerra. No es que no me gustan las marchas y nada de eso, es que la verdad no me gusta la guerra. A ver, hay cosas injustas en la vida. No digo que no hay que luchar porque sea justo, pero es como, no me quiero involucrar en eso. No es por mala. A ver, si alguien me pide ayuda, yo lo voy a ayudar, obviamente. Pero la verdad no tengo ganas de involucrarme en marchas, porque siempre di ese tema de sufrir. Y bueno, si bien alguien me empieza a golpear, me empieza a tirar bala de goma, aunque no me mate o me encierren en la cárcel, eso sería sufrir. Y no es como usted lo ha hecho sufrir, así que mejor no involucrarme. Igual es mi opinión. Bueno, todavía tenés un tiempito para seguir pensando igual. Uno a lo largo de la vida va pensando distintas cosas. Sí, igual como va mi vida. Que ya estés pensando en marcha es como groso. Es que papá me llevó una, dos o tres. Ah, bueno. Y el tema es que yo no sé cuál. Porque en cualquiera de los casos, si elijo la vida de que mi mamá me enseña, papá se va a decepcionar un poco, que digamos. Y si me pongo en la vida de papá, mamá se va a decepcionar. Y bueno, hacer la de Connie. Porque la... Claro, pero... No, tenés que pensar lo que a vos te decepciona. Claro, ya sé. El tema es que en cualquiera de los casos no puedes decir, ponele, quiero vivir, voy a vivir en el campo con wifi, televisión, cero animales, un perro de raza, una casa de cemento, coso de mármol, mucho de lo que es vivir es transformar el campo en ciudad, donde anda, no se puede. A ver, vos tenés, no es que siempre tenés que elegir un estilo de vida, pero no puedes tomar decisiones tan distintas. Bueno, las puedes construir vos. Claro. Más grande vas a ver si no podés. Ah. ¿Ahora? No, claro, yo tengo una amiga que literalmente vive en el campo y tiene todo de una ciudad, es una casa de ciudad en un campo. De ciudad posta. Y bueno. Mejor sigamos con el tema porque se va. Se va el tema. ¿Cómo ¿Qué querés decir? ¿Qué querés agregar a la leyenda? Que la moraleja es que seas amable. Hoy estuvimos estudiando moraleja en la escuela, así que... Bueno, se podría decir que esa leyenda te invita, o sí, la moraleja. Claro, que te demuestre que no te van a castigar convirtiéndote en un árbol, pero que intentes ser amable con las personas. Que estaría copado que no seas copado. No que entregues tu casa, que entregues todo por pero una sí sola que persona. A otro. Pero mínimo ayude, ponele. En el caso de Shuruki, le voy a poner Shuruki. Si se llama... Si a un chico le pegó un escorpión y vos sos la hija del cacique, claro, lo tenés que ayudar, aunque sea con una medicina. Ah, se me olvidó decir que el chamán. El chamán curó al chico dándole una medicina. Eso. Bien. Bueno, sigamos con el tema porque se re va anteriormente, se re fue. Bueno. Termina, empezó de dioses a casas. Ya no importa. Bueno, pero acá el que intervino fue el dios Tupá que castigó. No, el chamán le pidió al dios Tupá que la castigue. Ah, ok. O sea que hubo intervención humana también. Claro, con el coso de todo el pueblo. Onda, todo el pueblo le dijo, si sigue con andá esa actitud, pedile. Decir al Tupá que la castigue. Pero después dijeron, epa, fue mucho. Consenso del pueblo, digamos. No. El pueblo no. No, el tema es que lo único que lloró por el Shuruki fue el cacique. Padre. Todos los demás estaban... Por eso, en consenso todos del pueblo los demás para estaban castigar. Felices de que ya no esté, ya no se iba a molestar... Chan. Se podían ayudar mutuamente y el cacique ser... No sé qué habrá pasado con el cacique. Bueno, nos vamos con un temita también de American Gods. We'll be right back. imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Bueno, volvemos. La canción que pasó recién era también de Brian Reitzel, que, digamos, homenajeaba a Debbie Harry y Shirley Manson. Se llamaba Teherán 1979, también es de American Gods. Y lo que mostraba era el Teherán antes del Islam. O sea, cuando era un pueblo moderno, se bailaba disco, las mujeres usaban faldas cortas. Y bueno, en entremedio de esa, de toda esa cultura aparecen... bueno, toda la cultura del Islam como más fuerte y más tradicional, y se ve más fundamentalista, y se ve la transformación de la cultura de Irán. Así que vean esa serie, porque es un poema. Bueno, le damos la pasada a Claudia, que hoy nos va a traer un tema súper interesante. A mí me encanta. ¿Se acuerdan los que nos escucharon el encuentro pasado que yo había empezado a hablar dentro de la cultura griega antigua el origen del mundo, de los primeros dioses, de esas primeras fuerzas primigenias, y la cuestión de la castración de Urano, que sería la generación anterior a los dioses, diosas del Olimpo? Yo, como para contextualizar un poco, ¿no? Porque sigue esta historia. Voy a hablar hoy en particular de Prometeo y el robo del fuego, ¿no? Pero bueno, como en esta cosa, acuérdense que Cronos, una vez que logra liberar a su madre y a sus hermanos y hermanas de la opresión del padre Urano, que explica, digamos, esta cuestión del cielo, la tierra, el espacio, digamos, no termina ahí la lucha, porque así como Cronos derrota de una manera a su padre, él tiene miedo, porque se convierte como el dios, digamos, gobernador, que gobierna, digamos, en el mundo, que en ese momento no hay una diferencia entre el mundo de los dioses y de los humanos. Tiene miedo, esa paranoia de que sus hijos e hijas, sí, también lo quieran derrocar y le saquen el poder. Claro. Entonces, ¿qué hace Cronos? Cada vez que nace un hijo o hija, se lo traga. Pero ellos como que siguen teniendo vida dentro, ¿no? Se los traga y viven como oprimidos y oprimidas. Sí. Entonces, finalmente, no voy a contar cómo, porque es para llegar a Prometeo. Claro. Zeus, que era el hijo de Cronos, que es el menor también, si no me equivoco, logra vencer al padre, y ahí es como él se proclama, y lo proclaman, como vencedor de la opresión, digamos, el rey supremo, dios del Olimpo, del mundo de los dioses y diosas. Y allí de ahí viene esa estructura y jerárquica y ese orden que conocemos ahora, que es lo que se mantiene en la cultura griega clásica, y ahí es cuando Zeus toma el poder, digamos, del dios supremo. Toma el poder posta, digamos, claro, ¿no? Y ahí, bueno, el Olimpo, entre esos Ares, Afrodita, Hermes, Hefesto, Atenea, etcétera. Todos esos que ya conocemos. Bueno, ¿qué pasa entonces? En un momento a Zeus le toca, como dios supremo, hacer como la repartición del mundo, ¿no? Decir, ¿qué lugar van a ocupar los dioses y qué lugar van a ocupar los humanos? ¿Cómo va a ser esa, digamos, jurisprudencia, digamos, jurisdicción? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo dice, bueno, no puedo imponer el lugar de los humanos y humanas por la fuerza bruta, porque viste que, bueno, los dioses son poderosos, son fuertes, inteligentes, digamos, serían como sus características positivas. Entonces dice, bueno, no podemos enfrentar a los humanos con la fuerza bruta porque frente a nosotros son débiles, no tienen el poder físico, digamos, y el poder que tenemos nosotros. Entonces no podemos hacerlo por la fuerza bruta, por la imposición. Sí, pero tampoco llegar a un acuerdo con los inmortales, con los humanos, como si estuvieran en el mismo rango, sí, como si fueran pares, porque no son pares nuestros, dice Zeus, piensa, ¿no? Entonces, para esto Zeus recurre al famoso Prometeo, hermano de Atlas, que es el origen del nombre del libro que cobija, digamos, todos los mapas del mundo, porque, por una cosa que no voy a contar ahora, Atlas es condenado por Zeus a cargar en sus hombros el mundo entero, eternamente. Sí, bueno, es hermano de Atlas, Prometeo. Prometeo ocupa como un lugar ambiguo en el mundo. Acuérdense que el mundo todavía está dividido, claramente, en eso está trabajando Zeus, entre dioses y humanos, ¿no? Y humanas. Entonces tiene un lugar ambiguo porque como que es hijo de un titán. El titán es como los hermanos mayores de Cronos. Claro. O sea, que son dioses primigenios. O sea, tiene esa ascendencia de dios primigenio. Sí, es hijo de Japeto, que es el hermano de Cronos. Es como una especie de semidios, Prometeo. Pero tiene como... No tiene esa jerarquía. Por un lado la jerarquía y por otro lado es como que es un semidios. No termina de ser un dios del todo. Claro. Sí, es un espíritu rebelde, astuto, indisciplinado, que no combatió con los titanes para derrocar a Zeus. O sea, que fue un aliado de Zeus en esa guerra para que él tenga el poder. Pero al mismo tiempo es un aliado, pero no es un partidario. Porque Prometeo es autónomo. Y además tiene como una inclinación casi con natural con los humanos. Como que se siente más humano que Dios. Entonces es como una figura ambigua, de una manera como que viene, digamos, a representar... Es como un espía. Oh, no. Es como Zeus como lo ve como un... Juega en contra. Como un ser que, claro, que podría tranquilamente jugar en contra o a favor. Claro. Entonces no confía del todo en él. Pero al mismo tiempo piensa, bueno, como y es ambiguo... no es el dios de tal cosa. No, para nada. No. Y como es ambiguo, digamos, su naturaleza y su manera de autopercibirse, se supone que tenía que ser más neutral. Claro. No, eso, en un momento Zeus como que piensa eso, ¿no? Por eso lo encomienda a él, a que se encargue, a ver cómo va a solucionar la cuestión de cómo dividir el espacio y qué lugar le pertenece a los humanos y qué lugar le pertenece a los dioses. Digamos que vendría a ser algo así como, además de que pertenece, bueno, que representa el espíritu rebelde, la autonomía, es uno de esos personajes de la cultura griega antigua, digamos, de la mitología, que es astuto, que tiene la astucia como característica que más lo define, al igual que Atenea, que Ulises, claro. ¿Sí? Que Zeus mismo incluso, que es la astucia. Digamos que algo así, es como que Prometeo vendría a simbolizar la disidencia en el seno del orden. Por eso también es como problemático. ¿Qué pasa entonces? Zeus lo convoca a él, ¿sí? Sin tomar en cuenta esta relación de complicidad que tiene con los humanos, ¿sí? Acuérdense que en este momento los humanos también tienen un aspecto divino, que tiene un origen que es común. Los humanos, más allá de que no eran como del rango tal, de los dioses, tenían un origen que también era divino, que compartía con los dioses y diosas. Eran divinos también. En ese momento era un mundo que no estaba dividido, donde los humanos, si bien tenían otras características y otras limitaciones, por ejemplo, necesitaban trabajar, cocinar, podían adquirir y... ¡Qué bien! Y eso tiene mucho que ver qué pasa con el fuego después, ¿no? Claro, como un poco... Como que ellos tenían acceso libre... Un poco el relato de la humanidad dentro del paraíso, ¿no? Que estaban, algo así, claro, digamos... Una especie de estado, sí, primigenio... Como un Belle Époque, digamos. ¡Claro! ¿No? De hecho, tenían acceso libre... Y eterno al alimento, a todos los placeres y los beneficios de los dioses. No tenían que trabajar para conseguir, digamos, un bienestar en la vida, ¿no? Eso, para no perderlo de vista. Entonces, ok, Prometeo se encarga de el límite de la separación de lo que le corresponde a los dioses y a los humanos. Entonces hace como un juego. Agarra y mata un animal y envuelve los huesos, los envuelve como en una grasa que es muy atractiva, que es brillosa, ¿no? Que no da asco. Y agarra, digamos, lo que se come, lo vital, lo que te hace, lo que te sirve de algo, digamos, y lo envuelve adentro de las vísceras y la piel del animal muerto, que es lo que genera bastante rechazo. Ah. ¿Sí? Entonces decide que Zeus elija. Y según lo que elija, de esas dos cosas que él ofrece, ahí se va a, digamos, definir el territorio y los beneficios, etc. Entonces, Zeus, que conoce cuál es el carácter y cuál es la personalidad de Prometeo, aún así elige, porque le llama más la atención y es más atractivo, los huesos. Claro. Que en realidad no tienen nada, porque claro, lo vital y lo que sirve, digamos, es lo que en apariencia es nefasto, lo que en apariencia es negativo... Lo que apariencia es no sirve, en realidad es lo que sirve y lo que está ocultando lo que está adentro, lo que está ocultando lo bueno o lo malo. Entonces Zeus se enoja, ¿no? Pero tiene un doble juego, porque está bien, los humanos se llevaron a esta parte, que es lo que define de qué manera los humanos se van a relacionar con los dioses, que son los rituales. ¿No? Esta cuestión de agarrar un animal, de matarlo, de sacar la carne para el uso de los humanos y aquello que es como la esencia del animal, que no es lo vital, ese humo que va hacia el cielo cuando se queman los huesos, ¿sí? Es lo que la parte que le dan como honor, ofrenda, a los dioses, como ofrenda a los dioses y diosas. Entonces eso define, por ejemplo, ahí empezamos a hablar del principio de la cultura civilización humana, ¿no? Que son los ritos, las costumbres, lo que se crea de forma natural, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ok, esto es como que define eso por un lado, porque también está definiendo eso, en qué razón se van a relacionar, en qué sentido se van a relacionar los humanos con los dioses, porque no pueden estar a la par, porque claro, no son dioses, ¿no? Y por otro lado, lo que me parecía como lo peor, no está tan mal, o sea, los huesos, porque también eso que eligieron los humanos, o sea, que eligió Zeus, no requiere ningún tipo de trabajo. O sea, a los hombres y las mujeres, al serles concedido las vísceras y la carne, están como condenados de alguna manera, condenadas, ya a no, como antes, viste, agarrar el alimento que nace de los árboles, poco más, sino a cocinar sus alimentos. A elaborar eso. A elaborar, porque además no es lo vital lo que se comen ellos. Lo vital sería otra cosa. Dijo, es lo vital lo que se comen ellos, perdón, pero eso vital no llega de manera directa. Hay que trabajar para poder cazar, para poder cocinar. Por eso es que Zeus les da el fuego. El fuego está ahí siempre, el fuego nunca se apaga. Entonces, en un primer momento, tengo que hay que trabajar, pero tenemos el fuego, está todo bien, digamos, ¿no? Todo ok. Pero Zeus se queda como con la rabia de que lo haya como visto la cara de pelotudo, digamos, ¿no? Entonces está bien que lo convence, entiende, está bien. ¿Cómo los puede dioses, ser? Los dioses siguen, nada, tienen que nada, tienen acceso a todos los bienes sin tener que pensar nada, porque ellos tienen el poder, la fuerza, ¿no? Del origen de todo. Y los humanos sí, están como condenados a generar a cultura. Digamos, básicamente, elaborar y generar como cultura para poder adaptarse, para poder vivir bien, etcétera. Entonces, ¿qué hace Zeus como castigo, sabiendo que Prometeo es más conlindante con los humanos y para además, a través de los humanos, castigar a Prometeo? Les roba el fuego. Ese fuego que antes tenían acceso libre ya no existe más para los humanos. Y ahí viene la cuestión de ¿qué hacemos sin fuego? Que es vital para hasta para no sentir frío, o sea, todo. Sentir frío, cocinar, no es como con la imagen como de la vida misma. Entonces ahí quedan como a la medio a la deriva los humanos y Prometeo vuelve a interceder, engañando a Zeus, vuelve a interceder a favor de los humanos y humanas. Y dice, bueno, ok, agarra, vieron que las ramas, los árboles, las cortezas, qué sé yo, en apariencia son secas por afuera, no tienen como ningún beneficio en nada, pero adentro es húmeda, y se puede crear vida, ¿no? Y tiene como una función más vital. Él agarra como una ramita de hinojo, que es al revés. En apariencia tiene vida, es verde, húmeda, pero adentro es seca y hueca. Entonces, muy a hurtadillas va y roba el fuego sagrado de Zeus y el Olimpo, lo guarda adentro de ese hinojo que es hueco y que es seco. Claro. Y se los lleva y se los otorga, o sea, se los robas a Dios Supremo y se los da a los humanos, para que ellos puedan tener otra vez el fuego, aunque tengan que trabajar de alguna manera. En realidad, en un primer momento lo pensaba como, yo voy al fuego y ya está, el fuego está ahí, no está, ya está, es para ustedes el fuego, no tiene que trabajar. Y Zeus, que todo lo ve desde arriba, no se da cuenta, porque el hinojo, o sea, no interpreta que es un hinojo, sino dice, bueno, acá que no ve lo que hay adentro. Que es una robo. Rama. Es una rama X. Entonces, ahí sí Zeus ya con toda la furia del mundo, porque ya es segunda vez que lo ve la cara de boludo, digamos, que además lo reta, ¿no? Porque es como que lo desafía de una manera, o sea, siempre, además, como siempre en connivencia con los humanos. Ahí también está marcado de una manera, Prometeo, de qué lado está, digo, ¿en qué se siente más afín. Afín, ¿no? Entonces, bueno, nada, Zeus a partir de ahí, precisamente, dice, bueno, que este es el fuego, pero el fuego que vos le diste a los... O sea, a partir de ahora el fuego que vos le diste a los humanos no es el fuego sagrado, eterno, que siempre está ahí, sino que precisamente acá el fuego pasa a cumplir esa función del trabajo penoso. Ya es cuando se termina, digamos, como de acentuar y asentar esta idea, ok, el fuego es algo que ustedes tienen que crear. Claro, que hay, ¿no? Que sostener y mantener. Y mantener para no morir. Ni de frío, ni de hambre. Y además, ese ritual eterno que muchas personas, yo viendo desde el lado moderno, actual, que odiamos hacer, que es cocinar, ¿no? Que hacer más que hacer en la casa. Claro. Es esta cuestión de que siempre estás atado, ¿no? Un poco es como, bueno, ok, se llevan este fuego, pero no va a ser como el fuego que tenemos nosotros los dioses. No, porque no. Macho está definido, digamos, los lugares. Claro. Es un fuego que en realidad es como el símbolo del trabajo al que están condenados los hombres para poder subsistir de una buena manera. Claro. no tienen el poder de manejar la naturaleza. Sí, no es un fuego que está ahí permanentemente eterno, accesible, sino un fuego, sí, que tienen que laburar. Y que además, juntar leña o no sé, friccionar dos palitos, los que vos quieras, inventar un fósforo, inventar un lo que fuera, un, ¿cómo es? Un Magic Click, no sé, lo que fuera, ¿no? Claro. O sea, por eso dice que inició la cultura 1, digamos que se supone que es lo que nos separa de otras bestias, ¿no? De los animales, por ejemplo, es que no tienen el manejo del fuego. Claro. También que hay animales que necesitan el fuego para cocinar o comer, por ejemplo, pero digamos que sería como el símbolo de inicio de la civilización como cultura humana, separada, digamos, de la vida de los dioses, y que además nos carga sobre nuestras espaldas esta idea de tener que laburar. Es la idea como de laburar, a veces por nada. Claro. ¿No? A diferencia de los dioses, acuérdense que los humanos y humanas antes convivían con los dioses, ahí casi en el Olimpo, y sacaban los manjares, no se ocupaban por nada, la preocupación de ni pagar la luz, el gas, nada, ¿no? O sea, llegamos a esto, ¿no? Llegamos al paso. Así que, bueno, lo que nos separa de las bestias es el origen de la civilización. Vieron que en muchas culturas antiguas el fuego es visto como el origen de la civilización. Sí, en muchas, ¿no? Es verdad eso. Entonces, bueno, acá sería un poco la explicación. Y como bien decíamos en los bloques anteriores, en este caso, por ejemplo, estos dioses y diosas, como en otros, están humanizados en el sentido de que todos parecen rencillas, están como gobernados por sus pasiones que a veces no son demasiado, que son cuestionables. Sí, sí, venganza, sí, o sí, lo que sea, que sí, son motivaciones muy humanas, si se quiere. Tal cual. Lo único que nos diferencia, lo que plantea la cultura griega antigua, entre dioses y humanos, es la soberanía del poder y la fuerza, tanto física como de decisión. Porque luego están caracterizados, bueno, además de que son eternos, como humanos. O sea, son muy metamorfoseados, antropomorfoseados. Claro. La figura humana. De hecho, es una de las religiones que plantea que los dioses y diosas se manejan en el mundo de los humanos, bajan. Claro. Están siempre ahí en el Olimpo con la arpita. Sí, a veces se disfrazan, sí, toman otra forma. Toman otra forma, interceden directamente en la vida de los humanos, escondidos, no todos los pueden identificar, y todo el tiempo están al lado nuestro. No es ese dios como intocable, esas diosas intocables. Ay, pero qué lindo sería. Claro, no, depende qué dios, qué diosa. Me parece que esa es la idea que toma sí, de Gaiman y decide, bueno, retomar esta cuestión de que un dios pueda estar entre la gente y hacerse pasar por un humano común, cuando en realidad tiene todo un poder atrás, ¿no? Claro. O sea, disfrazar su deidad y bueno. Y además estas deidades griegas, no sé si son otras culturas, porque más de las antiguas lo que más conozco por ahí es griega, claro, por la literatura. Es que interceden por los humanos, y esas son también las razones por las que interceden a favor o en contra de un humano. Son muy pasionales, a veces no tienen una lógica, o sea, es cuestionable, claro, parece que es un capricho, ¿no? Pero, en definitiva, muchas veces el que tiene la última palabra como padre supremo y rey es Zeus, que a veces, bueno, se maneja de otra manera, claro, en algunos casos, ya no así tan caprichosamente, cuando ya se le sale todo de las manos, se tiene un desborde, es como un puterío, a veces el Olimpo es como... Sí, tal cual. Así que, bueno, retomando esto que estás diciendo, que es como un puterío, quería nombrar a un canal que me gusta mucho, que se llaman Pascu y Rodri, que están haciendo todos unos videos con música de los distintos dioses. En este momento, por ejemplo, bueno, uno de los que más me gusta fue el de Loki, casualmente. Pero está Zeus, está Loki, está Hades, está Thor, está Hércules. Y no sé si están haciendo otros más. Pero Hércules es un semidios. Sí. Bueno, pero se llama Destripando la Historia, no necesariamente es de dioses, ¿no? Entonces lo que hacen es tomar un personaje, hacer una canción de la mitología. Claro, y hacer toda una animación, o sea, no es que son ellos cantando, sino que es toda la animación de en el caso de Zeus, bueno, la cantidad de cosas que se disfraza para conseguir mujeres y qué sé yo qué, tiene 10.000 hijos, hasta de ganso se disfraza, o de cisne, no me acuerdo. Así que es como paradigmático el dios que más la pasa bien, digamos, o sea, hace lo que quiere. Más poderoso. Claro. Y después, bueno, se mete con otros dioses que por ahí son de otra cultura, pero la verdad que están hechos muy, muy divertidos, por ahí, bueno, podemos colgar alguno en Facebook. Rescatan, o sea, todo lo que está contando son aspectos históricos de la mitología, o sea, datos, pero lo rescata de una manera por ahí divertida o haciendo tipo historieta, animación en sin este caso. Sin solemnidad. Claro, sin solemnidad y con una canción, viste, así, muy en general componen canciones muy divertidas. Así que si los quieren buscar son Pascu y Rodri o busquen Destripando la Historia Y bueno, asaltan todos los dioses, no sé si todos, algunos que hicieron ellos y algunas otras canciones. Así que estaría bueno investigar sobre la, yo no pude esta semana, pero investigar sobre los dioses del antiguo Egipto. Sí, hay mucho ahí para semarandiana también. Sí, ¿no? Sí, un montón. Sí, es un montón. De hecho, había una película hablando de dioses, media nueva. ¿Quiénes trabajaban? No me acuerdo los actores. Me acabo de acordar de una película de ciencia ficción. Donde los dioses de Egipto son, o sea, son en realidad extraterrestres que toman esta forma de, como que tienen un casco con forma de chacal o con forma de ibis. Y aparecen en una pirámide flotante arriba de una ciudad. Es re flashera la historia esa. Sí. Pero muy flashera. Pero es como que cierra, viste, que muchas veces las historias de fantasía o de ciencia ficción. Estamos buscando la respuesta. Cierran. Ah, entonces la mitología salió de acá. Viste, como que explican de dónde salen las historias antiguas de dioses o de, qué sé yo, de cosas tradicionales. Y esta, bueno, es como que agarra a todos los dioses de Egipto y los mete en esa especie de nave, no sé qué historia, y vienen a hacer alguna cosa de la Tierra. No me la acuerdo, pero la podríamos traer. Claro, no, esta historia que yo traía de Egipto era dioses de Egipto, algo así, es bastante nueva, habrá 8 años más o menos, o sea que es bastante nueva, y habla sobre la pelea entre Horus con, ¿cómo es este enemigo? Anubis. Con Anubis. Sí, y se pelean ahí por el dios Ra, ¿no? O sea, está Ra, que es el dios superior de ellos, sí. Y Horus, que es el hijo de Ra, y empiezan a como a ver todo quién esto, es el favorito, ¿no? Claro, sí, y empiezan a personificar todo esto. Lo que plantea esta historia, que sigue siendo Hollywood, ¿no? Por supuesto, sí. No nos olvidemos nunca de eso, plantea de que justamente los dioses convivían con los humanos. Claro. Entonces los hacen como superhombres. Como que miden 3 metros de alto, que son súper bellos, que tienen acceso a todo esto, pero cuentan cómo es el nacimiento de Egipto. Claro. Entonces lo relacionan con eso. Entonces las peleas de por qué surgen y mencionan a Horus, mencionan a Isis, Osiris. Sí, a todos los empiezan a mencionar y ahí uno empieza a ver de dónde viene ciertos pensamientos con manera hollywoodense, ¿no? Claro. Y otra buena que también traen, que hace como un guiño ahí a la cultura egipcia, es la película de Kingsman, la de pasado presente, no, la otra que salió. Ay, me mataste, ¿cuál? La que viste pasado presente, Kingsman pasado presente, Día del futuro, viste que se mezclan los dos, el pasado con el presente, sí, bla, sí. Bla bla bla. Una historia de ciencia ficción. Sí, la vi hace rato. No me acuerdo bueno, mucho. Viste que en el final cierran con una cosa que nada que ver, que no entendemos de qué viene. No me acordaba. Sí, cierran una historia final donde supuestamente un mutante en la antigüedad que podía mover las cosas, que tenía mucho poder, claro. Había creado las pirámides. Entonces sí, le habían nombrado a ese dios, le habían puesto un nombre justamente por esto mismo que vos estás diciendo. Porque se había puesto una máscara, algo que simbolizaba eso, pero que en realidad no, que en realidad era un mutante que le dio un superpoder. O sea que todos siempre le buscamos la vuelta. Con las pirámides nunca le hicieron los humanos, siempre vinieron un marciano, un mutante. El origen de muchas historias y ciudades de la antigüedad, sus orígenes, tienen como una explicación, digo, citamos un mito fundacional. Sí, lo necesitamos. Y en ese momento era la literatura era de la mitología, digamos, de la ficción de la mitología, tomada como verdadero en su momento por la religión. Sí. Pero, digamos, por eso nos parecen como tan raras y fantásticas, ¿no? Digo, no, nunca es... ¿Cuál sería la mitología fundante de Argentina? Yo no ninguna, la encuentro. Ninguna. No sé. Sí, todas. Yo estoy hablando de eso en uno de los programas con el Martín Fierro y Mataderos. Claro. O sea, todas las repúblicas tienen... Una fundante. Sí. Que por lo general van de la mano de la literatura cuando estaba muy separada de la historia. Claro, la literatura gauchesca. Porque, de hecho, el Martín Fierro, ¿y qué otros dijiste? Yo me acuerdo... El Matadero. Claro. Me acuerdo haberlo leído. Igual tienen un alto contenido político, justamente sí, esos dos. Sí, sí, es que claro. Lo lees así. No es como la antigüedad. En la antigüedad no tenías como una explicación política, era más... Claro. Playera, digamos, en sentido de explicar. Sí. No es lo científico ni desde lo político, bueno, sino sí, de lo ficción. La ciencia era muy ficción. Incipiente, entonces también se aprovechaba para explicar ciertos fenómenos. Que si había un rayo, entonces había un dios que te sí, está relacionado con la religión, por eso. Claro. La mitología en es su lo momento. Que, claro.

Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Construir la unión de las palabras y las cosas. Temita que pasaba era de Depeche Mode, pero lo hacía Def Leppard, así que le imprimió un poquito más de guitarra y más de igual a mí me gusta más la versión de Marilyn Manson. La iba a poner, pero como la conoce todo el mundo, dije, vamos a meter este. Sí, sí, sí. Y encima está Def Leppard, el viejito, que me encanta. Así. A Marilyn Manson tendría que haber traído, pero no es un dios. Pero es un... Está asociado con el satanismo, etc. ¿Cómo sí, lo han castigado lo ese hombre? Sí, pero es más inteligente él. Cómo manejó todo eso, las cosas que dice. Es periodista. Hay que escucharlo mucho. Bueno, retomando la consigna, sí, me contestó mi hermano, que nos está escuchando desde España. Así que un gran saludo por allá para Ignacio, Ale y Emi. Sí, es re tarde. Allá es más o menos... Son como la 1 de la mañana, creo. Así que pobre, se quedó hasta tarde. Y bueno, dice que se identifica con Buda. Porque es todo racional y sin embargo no deja de ser humano. Así que está bueno el balance. Bueno, avisitos, ¿qué pasa este fin de semana? Hoy a partir de las 8:30 en Calle 1, que es un espacio para la producción de arte y cultura que queda en Calle 1 entre 36 y 37, 236, hoy 8:30, se presenta la edición número 11 de la revista de literatura Gambito de Papel. Va de proyecciones, exorcismos estéticos, hablando de demonios. A la mierda, pintura. ¿Cómo es eso? Sí, sí, y hay que ir para ver. Me muero. Presentación interdisciplinaria, más 10 artistas, cierre musical a cargo de Gema. Bien. Muy bien. ¿Algún ¿Chin? Otro avisito? Sí. Este domingo vamos a estar con el Café Feminista. Frank Bill, que es 46, número 781, entre 10 y 11. No, por supuesto, no hombre cis. Vamos a estar hablando sobre el encuentro. Entonces pusimos camino al encuentro y vamos a estar explicando un poco para las personas que por ahí nunca pasaron por un encuentro o cómo es esto. Que yo debería ir. Que originariamente llamamos Encuentro Nacional de Mujeres, ahora está en disputa que se llame Encuentro Plurinacional de Lesbianas, Trans, Personas No Binarias, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar explicando un poco los orígenes, contextualizando el contexto político donde surgió. Y vamos a estar hablando sobre cómo funcionan las temáticas de los talleres también, que eso es muy importante para tener en cuenta. Bien, genial. Y también quería pasar otro chivo, que también lo voy a pasar el viernes que viene, pero ahora lo voy a pasar ahora. Toco el viernes 5 de octubre en Lugosi, acá, que es en 11, entre 59 y 60, si no me equivoco. Genial. Va a haber preventas y voy a tocar con la banda de Crisa, gran banda amiga. Sí, altos muy capos, músicos. Muy capos. Presentando su disco Mundos Errantes, que está inspirado en el libro de Ray Bradbury, El Hombre Ilustrado. No me diga, así que nada, va a estar muy interesante. Opa. Va a haber proyecciones, va a haber sorpresas, así que por favor vayan y consulten preventas acá en la radio o conmigo. Bien, ahora sí, encontré lo anterior, chico, pensé que lo había borrado. Hoy viernes 27, también de 19 a 24 horas en La Siembra, calle 6, entre 62 y 63, del Festival Preencuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, organizado por la Comisión de Cultura. Muy bien. Así que paso el chivo. Danza afroperuana, andina, danza más respirandome. Bien. Etcétera. ¿En dónde? Rap infantil. ¿En dónde? Repetí. En La Siembra, calle 6, entre 62 y 63. Acá nomás. Y bueno, mañana también es a nivel global, es el 28 grito por el aborto legal, que bueno, estamos festejando que salió en Osaka. Sí. Y en Australia también, ¿no? En Australia, el último estado que faltaba, legalizaron el aborto también. Ajá. Así que bueno, mañana hay un tuitazo para visibilizar la campaña a nivel, bueno, para que sea trend topic. También está pasando algo ahora en Plaza Moreno, el pañuelazo. Sí. Lo están realizando en este momento, así que seguramente, no sé si... Nos haremos un vueltín. Sí, seguro. Bueno, y después mañana también está el 11º Encuentro de Rol y Juegos de Mesa de Umbral Arcano en Centro Cultural El Mordisquito, así que si quieren dar una vuelta, van a estar ahí a la tarde. Y creo que nada más por mi parte, no sé por ustedes. Yo tampoco, nada más. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo viernes y terminamos puntuales, ¡bravo! ¡Sí! ¡Besos a Cami! Programa número 22. Besos a Cami, a que ver, nos aguantó. La sonidista, sí.